Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por estar un sábado más con nosotros en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra en cabina Andrés. Un saludo igual con todos aquí en esta tarde. Un saludo. Hoy ya vamos a hablar. Bueno, hoy es un día especial en la hermana República de Rusia. Bueno, estaremos hablando de eso más, un poco más adelante. Y quiero mandarle igual un gran saludo a mi amigo Sergey, que me imagino debe estar celebrando esta fecha tan importante, que ya les contamos de qué se trata. ¿Sí le conoces al Sergio? ¿Es un guitarrista? No, es otra persona. Ah, ya es otra. Bueno, y empezamos con el programa. Porque el mundo no deja de girar. Écoute si fait, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Rastreando huellas. Puis le silence qui me fait boire dans tout le cœur. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, y en nuestro segmento Rastreando huellas, le vamos a seguir el rastro a un escritor muy afamado de Latinoamérica. Es un colombiano muy querido por, yo creo que la mayoría de los que gozamos de la lectura, y vamos a hablar del señor Gabriel García Márquez. Un colombiano más conocido como El Gabo, nacido el 6 de marzo de 1927. Siempre que se refieren a él, se conoce como un poco más a... ¿Perdón? ¿Pasó algo? No, estamos bien. Más conocido, cuando hablan de él, se refieren a Aracataca, a Macondo, de la novela Cien años de soledad. Todo eso radica en... Toda esa influencia de Gabriel García Márquez radicó en su abuelo. Su abuelo fue un ex coronel, ¿no? Ajá. Sí. Y su papá fue un telegrafista. Gabriel García Márquez siempre decía que se siente muy orgulloso de eso, del trabajo del papá, que era telegrafista. Y eso era. Y las influencias en sí, fue, para mi parecer, fue el abuelo y Kafka. Creo que esas son las dos, las claves así para que Gabriel García Márquez después, para su personalidad. Para su personalidad y para sus relatos también. Sí, bastantísimo. Bueno, dentro de esta pequeña biografía que vamos a hablar, yo creo que también dentro de su personalidad está un poco identificada con algunos de los que entramos a la universidad y después nos cambiamos, ¿no? Entonces, en un principio estudió abogacía, ¿sí? Para complacer a su padre, pero abandonó la carrera para emplearse como periodista en el diario El Universal, donde trabajó como corresponsal también de la agencia cubana Prensa Latina y trabó amistad con Fidel Castro. Su pasión por la literatura lo llevó a incursionar también en el género de la novela. En esa trayectoria de la novela, como les había contado, la influencia de Kafka. Él dice en una entrevista que él, en realidad, él tenía esa afición de ser escritor desde el inicio. Él decía, voy a ser escritor y lo voy a hacer. Pero tenía un problema y decía que no podía, tenía el argumento de la novela, pero no sabía cómo escribirlo. Y en un momento, cuando todavía era estudiante, como nos contó, todavía era estudiante de jurisprudencia, ajá, entró al cuarto de un amigo y le dijo, voy a esperar un rato aquí, y le prestó un libro. Y justo ese libro, un pequeño, le prestó a Gabriel García Márquez. Se acostó y se puso a leer, y era el libro de, no me acuerdo el primer párrafo del libro de Kafka sobre la metamorfosis, pero lo lee, en la entrevista lo lee así de memoria el Gabo, y dijo, no, este estilo me gustó y no sabía que ese estilo podría hacerlo, y se disparó escribiendo cuentos. Ahí escribió el primer cuento, no me acuerdo cuál es el primer cuento, La hojarasca es el cuento, ¿no? Sí. El cuento que fue Gabriel García Márquez. Efectivamente, en 1955 lo escribió, pero fue un fracaso editorial, pero sí, esto no lo desanimó. Luego se dedicó a redactar 100 años de soledad. Bueno, en su país nadie creía en él, nadie quiso editar su libro. Por lo que fue a Buenos Aires, más bien dicho lo envió a Buenos Aires, en donde se imprime la primera edición de su novela. Entonces, a partir de entonces, el Gabo gana reconocimiento como narrador, más que nada. Como narrador. También tiene una anécdota de él, sobre una de las novelas también que escribió él, El coronel no tiene quien escriba, que fue en 1958. Sí, 1958, creo que sí, 1958, ¿no? Bueno, 61, la fecha más o menos 1961. Bueno, más o menos fue por esa fecha, y él cuenta que se radicaba en París, ahí, y decía que fue enviado por el Espectador, por el diario que trabajaba luego de Universal, y ahí, justo en esa época, él estaba en un hotel ahí viviendo, no tenía nadie más, sin familiares, nada. Y en ese momento se clausuró la editorial, el Espectador, y tenía que regresar inmediatamente otra vez a Colombia, pero él decidió no regresar. Tenía el boleto para regresar, pero no decidió regresar y se quedó ahí, y en ese momento se dedicó a escribir. Y lo que salió de esa escritura, de los 4 años que estaba en París, y en un momento dice, citándolo, ¿no? Dice, estuve viviendo de milagros cotidianos, porque no tenía ni dinero para estar ahí, pero se dedicó a escribir y salió ahí El coronel no tiene quien escriba. Esa es una anécdota que tiene, que cuenta él igual en una entrevista también. Exactamente, también otra de sus obras que es muy famosa es Crónica de una muerte anunciada. Es un hecho real ocurrido en el año de 1951. Es sobre el asesinato de un amigo de García Márquez, pero por petición expresa de la familia del difunto, el escritor no lo publica. En ese entonces, en el 51, él era periodista, pero sí lo hace 27 años después, cuando le da una forma de novela. Bueno, en lo que él es el relato en sí, o sea, de lo que él fue periodista, él siempre contradijo a los demás periodistas, ¿no? Dijo que el periodismo así en sí es un género literario, porque cuando uno cuenta o dice algo así en una noticia, a la final está fundado en la realidad lo que cuenta, pero en realidad es una construcción literaria lo que dice, ¿no? Él incluso después funda la fundación nuevo periodismo iberoamericano, donde actualmente igual se dan conferencias, se dan clases en Colombia. Efectivamente, bueno, también en el año 1976 hay una historia que es una pelea más que nada con el otro escritor, Mario Vargas Llosa, hasta el punto que llegaron a las manos. Sí, según testigos, Márquez se le acercó al peruano Llosa y este le recibió con un puñetazo. Bueno, toda esta pelea fue porque la esposa de Mario Vargas Llosa, que se llama Patricia, bueno, según dicen, Márquez le había pedido que se separe de su esposo por una supuesta infidelidad de este. Pero otra versión dice que Patricia, para vengarse de su marido, le dio a entender a Mario Vargas Llosa que él tenía algo con Gabo. Bueno, este suceso nunca se esclareció, pero es una anécdota que vale la pena recalcar. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Vamos a escuchar a Moon con su canción En Silencio. Bueno, y continuamos con Contagio Universal. Estamos en nuestro segmento de Rastreando Huellas. Y es el momento de seguir los pasos a otro escritor también que, bueno, durante esta semana se le hace referencia porque recibió una condecoración muy especial, que es el Nobel de Literatura. Estamos hablando de Pablo Neruda, más conocido como Pablo Neruda, ¿no? Porque en realidad su nombre es Mario Rópulo. Es un joven que no quiere seguir los pasos de su padre. No, estás hablando del cuento, no, tú. Sí, estoy hablando del cuento, estoy perdido. Sí, no, su nombre verdadero es Ricardo, Ricardo. Eliezer Neftalí Boasalto. Boasalto, ese mismo es. Que no se sabe así se cierta si se por qué se cambió o por qué se puso ese seudónimo, ¿no? Así dice que también que fue posible por... que quizás fue por una refiriéndonos a una novela de Arthur Conan, en un episodio titulado El Estudio en Escarlata, donde en el capítulo cuarto el personaje de Sherlock Holmes dice quiere ir a escuchar un concierto de Norman Neruda, una famosa violinista. O sea, en raíz de eso, creo que tal vez haya sido que su seudónimo quiso llamarse así, de esa manera, con ese seudónimo, ¿no? Ah, bueno, también otro de los datos de Neruda es que el padre quería que su hijo pasara por la universidad para que se formase un futuro. Y algo parecido con lo de García Márquez. Bueno, él sí también se matricula en el Instituto Pedagógico rápidamente, pero, o sea, llegan a los oídos del padre que él no está yendo a la universidad, sino que se dedica mucho tiempo libre a la vida bohemia. Raro en un universitario, motivo por el cual él deja de enviarle dinero como lo hacía cada mes. Entonces, también un dato de lo que tú decías, de lo que decide ya cambiar su nombre, es para publicar en diarios y revistas. De Neftalí se va a Pablo porque le gustaba el sonido, y Neruda tomado del poeta checo Jan Neruda. Ah, del checo también decían que era. Pero decían que del checo tal vez no sea posible porque no habían traducciones todavía de él. Y fue un año antes que él ya estaba todavía ya reconocido. Por eso decía como que no se sabe si es cierto dónde es Pablo Neruda. Pero Pablo Neruda suena bien. Exactamente. Bueno, uno de los tantos admiradores también de la poesía de Neruda fue el Che Guevara. También el poeta colaboró junto con el cantautor chileno Ángel Parra para también el lanzamiento de un álbum que se llama Arte de Pájaros en el año de 1966. Entonces, además de la escritura, también Neruda era un amante de la música. Claro que no directamente, pero colaboraba ya sea con ideas para las letras. Y con esto, como les comentaba, también ayudó a un lanzamiento de un álbum en el año de 1966. En los días posteriores al golpe del 11 de septiembre de 1973, que fue el derrocamiento de, más bien dicho, la dictadura de Pinochet, Neruda fue arrestado y maltratado por los militares, situación que agravó su estado de salud, ya por su débil estado a causa del cáncer. Bueno, murió unos pocos días después en Santiago de Chile. Wow. Bueno, yo creo, hace poco me equivoqué con el nombre, que supuestamente era Mario. Ajá. Pero era en realidad, que me estaba acordando de la película que va un poco de la vida de él, una parte donde él estaba exilado. Bueno, la película que quería hacer referencia se llama El cartero de Pablo Neruda. El autor en realidad fue un libro que después hizo película por Escármeta me parece que es el autor. Sí, Escármeta es el autor, pero la película recién la vi y está muy buena. No tan apegada al libro como, bueno, siempre se discute de eso, pero estilísticamente sí está buena, o sea, me gustó, en pocas. La sinopsis va así. Es un joven que no quiere seguir los pasos, es Mario Rópulo, ¿no? Es un tipo que no quiere seguir los pasos del padre, donde el padre fue un pescador, es en la isla donde vivía, y no ofrecía más salidas porque era una isla y no tenía otro trabajo que hacer. Y la oferta de un trabajo como cartero cambia la vida de este joven, simplón. Su trabajo consistía en llevar el correo a Pablo Neruda, de exilado. El poeta y su mujer vivían en una zona apartada en la isla, permaneciendo ajenos a la aldea y a sus habitantes. Esta obra narra la relación que establece entre Mario, un personaje que ronda la ingenuidad, la terneza y la impaciencia, y con el poeta tratar de tratar un matiz más humano. Entre ambos surge una amistad alrededor de las palabras y su poder, y la construcción de metáforas y de la poesía como una forma de entender y afrontar la vida a través de las metáforas. Más o menos, bueno, así va la película y, bueno, por mí está recomendada. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Swing Original Monks con Amor Inalámbrico. Amor portátil, inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina a cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Real y sentimental. Real y vitamínico. Real y sentimental. Amor inalámbrico. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, también dentro de Rastreando Huellas, le seguimos el paso a un pintor muy, muy famoso, que se llamó Pablo Picasso, porque lamentablemente falleció. Su verdadero nombre es Pablo Ruiz Picasso, es el precursor del movimiento cubista, que tuvo una gran influencia en la pintura y en la escultura del siglo XX. Bueno, de joven estudió arte en Barcelona y se trasladó a París en el año de 1904, donde conoció a otros artistas que también bueno, tenían cierto apego a lo que es una forma nueva de expresar el arte. Más o menos por esta época, en 1907, pintó su famoso cuadro, Las Señoras de Aviñón, en el cual se veía su influencia y su fascinación por el arte primitivo y las esculturas africanas. Esta obra supone un punto más o menos de impulso en el arte, ya que abrió las puertas al cubismo y sobre todo al arte abstracto. En el año de 1937 pintó uno de sus más famosos cuadros, considerado por muchos su obra maestra, que es el Guernica. Este cuadro, que tiene dimensiones de 350 x 780, está basado en el bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de ese mismo año, o sea, del 1937, durante la Guerra Civil Española. Durante la Segunda Guerra Mundial, Picasso permaneció en Francia, pero luego de la ocupación alemana, su obra fue prohibida. En 1944 se unió al Partido Comunista Francés, donde continuó trabajando como pintor, escultor, ceramista y diseñador hasta sus 90 años. Bueno, algunas de sus curiosidades es que el cubismo es un movimiento creado en el año de 1909 por Picasso y el artista francés Georges Braque. Sin embargo, el primero en otorgarle el nombre con el cual sería mundialmente conocido fue Louis Bauxelles. Este francés fue un crítico del arte. Cuando vio las pinturas del nuevo género, llamó cubiques extraño, debido a que las pinturas estaban repletas de cubo y sobre todo le eran muy extrañas para la época. Bueno, en una primera instancia, entre 1901 y 1904, Picasso usaba colores primarios, entre los que predominaba el azul. Usualmente las escenas retratadas por el pintor eran muy tristes, solía pintar mendigos y, bueno, en aspectos azules en todos los tonos. Luego, en 1905 comenzó su periodo rosa, era mucho más alegre y festivo, durante el cual se dedicaba a pintar payasos. Uno de sus periodos más curiosos fue el de las máscaras africanas, el cual comenzó en 1908, y en el año 1909 comienza su periodo característico, que es el cubista. Bueno, una de las también curiosidades de Picasso es que su pintura El Sueño se transformó en el año 2013 en una de las pinturas más caras del mundo, al ser vendida en una cifra de 155 millones de dólares. El cuadro es un retrato de María Teresa Walter, una de las mujeres de Picasso. Bueno, una última curiosidad es que el libro récord de Guinness nombró a Picasso como el artista más prolífico del mundo. Su colección cuenta con aproximadamente 13.500 pinturas, 100.000 impresiones, 34.000 ilustraciones y 300 esculturas. También uno de sus récords es que es el artista más robado de la historia. 350 de sus obras fueron objetos de robos. Y bueno, y con esto vamos a hacer una pausa para unas cuñas publicitarias de la Casa de la Cultura. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Y La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, continuamos ahora con nuestro segmento de Film Maníacos, en el cual vamos a hablar de un escritor colombiano que dentro de sus obras figura una novela que se llama La Virgen de los Sicarios, que fue llevada a la pantalla grande, o sea, al cine, en el año 2000. Es un poco controversial, por lo que causó muchas críticas, más que nada en Colombia, porque algunos lo llegaron a llamar de anticolombiano y de estereotipaba a la sociedad colombiana de ese entonces, de ciertos barrios marginales que eran asociados con el narcotráfico. La adaptación cinematográfica recibió el premio de Senado de Italia, a pesar de tanto lo que habló, pero bueno, ahí está. Recibió un premio en el Senado de Italia, fue galardonado en el Festival de Venecia del 2000 como la mejor película latinoamericana y fue honorada en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, en ese mismo año. Bueno, algo más de eso, del autor, refiriéndonos específicamente de él. En el 2012 también fue reconocido como uno de los 10 intelectuales más influyentes de Iberoamérica en el 2012, como los lectores de la revista Foreign Policy. Bueno, estamos hablando de Fernando Vallejo. Él nació un 24 de octubre de 1942 en la ciudad de Medellín. Estudió filosofía y letras en Bogotá y posteriormente cinematografía en Roma. Desde el año 1971 reside en México, porque también fue criticado por eso, porque decían que él no es muy apegado a Colombia. Sin embargo, la mayoría de sus obras relata sobre lo que es la cultura colombiana. Bueno, de su actividad cinematográfica destacan cortometrajes que son Un Hombre y un Pueblo y Una Vía hacia el Desarrollo, que son enfocados en lo que es el desarrollo de Colombia. También no lo ha sido, ¿cómo es? También incursionó en la literatura. Prueba de ello es un ensayo literario de 1982 bajo el título de El Río del Tiempo. Entre otros también está El Mensajero de 1991 y Entre Fantasmas de 1993. Haciendo referencia a lo que tú decías, son los 5 libros de su autobiografía titulada El Libro del Tiempo. Son Los 5 Días Azules de 1985 y refleja varios episodios de la infancia del autor en los escenarios de la finca de sus abuelos en Santa Anita y el tradicional barrio Boston de Medellín. Ese barrio me parece que aparece en la película también, la Virgen del Sicario. La Virgen del Sicario. Donde vivía él. De un rato en la cena dice, no, yo vivía ahí y tocaba el piano. Y el otro tipo no sabía ni de qué le hablaba, porque él vivía en los barrios bajos según la película, ¿no? En los barrios bajos de Colombia. Y el man, sí, pues sentí inspirado también igual dentro del personaje del... Porque muchos años después regresa al sitio y entonces eso le trae ciertos recuerdos que, bueno, para él fueron muy, muy impactantes. Sin embargo, su su acompañante, que después estábamos hablando de los personajes. De la película, me salté mucho, sí, de la película. Exactamente. Bueno, dentro de la biografía de Vallejo también, como les decía, se destaca en el año 1924 la novela La Virgen de los Sicarios, que es una visión más o menos cruda y demoledora de la vida en Medellín, centrada en la violencia juvenil y la homosexualidad, que revela los vínculos entre el poder y las mafias colombianas que gobernaban en ese entonces, que tenían mucha fuerza, porque el cartel de Medellín estaba en su apogeo y, bueno, días después también en su declive por la muerte de Pablo Escobar, y también de las desviaciones del habla callejera, porque utiliza mucho los modismos, las jergas, las jergas y todo eso. Toda esa gallada que se habla por ahí. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y después de la pausa les contamos de qué va la película y por qué fue tan controversial y por qué Vallejo fue tan criticado. Vamos a escuchar el soundtrack de La Virgen de los Sicarios con el tema La Gota Fría, pero no interpretado por Escalona. Me lleva el, pero llevo yo, pa' que se acabe la. Bueno, escuchamos la canción de... La canción, La Gota Fría, que es el soundtrack de la película La Virgen de los Sicarios, de que estamos hablando, del escritor Fernando Vallejo. Efectivamente, como les contaba, esta novela fue lanzada en el 94, pero fue llevada al cine por el director francés Barbet Schroeder en el año 2000. Está coproducida con Francia, Colombia y España. El guión pertenece al propio autor, o sea, a Vallejo, que es interpretado en la película por el actor colombiano Germán Jaramillo. Bueno, la mayor parte, y haciendo referencia un poco a la vida literaria del autor, dice que la mayor parte de las novelas tienen por escenas de Colombia y sus temas recurrentes de la violencia y la homosexualidad, como ven en la película La Virgen de los Sicarios. Se ha reconocido públicamente que es suya su adolescencia, las drogas que vivió, que tuvo enfrente, la muerte y la defensa de los animales, que es muy marcada en una escena, me parece que asesina a un animal, ¿no? Asesina a un perro cuando está agonizando en una quebrada, está agonizando el perro y el personaje principal se acerca y le dice, para que no sufras más, como estás agonizando, le apunta la pistola en medio de la, casi en el pecho, pecho del perro. Y le apunta y le dispara. Bueno, eso es... Una escena... Bueno, dentro del aspecto de cinematografía es muy... Bueno, es muy muy fuerte porque él no está acostumbrado al uso de las armas. Y después del asesinato de su primer amante, él... No, todavía no le matan. Está con él y efectivamente se duelen de un perro que fue atropellado y lo encuentran en una cuneta. Y es él quien toma las riendas y lo mata para que ya no sufra, y es la primera vez que creo que maneja una arma, y bueno, es algo muy importante para él. Además, Vallejo también ha cultivado el ensayo, como tú también nos hablabas antes. En 1983, en el Fondo de la Cultura Económica, publicó en México Lo Goy, una gramática del lenguaje literario, un ambicioso proyecto investigativo sobre la escritura literaria, en el que realizan y resaltan puntos de vista originales y críticos sobre el lenguaje, como se resalta también en la película, ¿no? Y su uso y sus limitantes en la tautología darwinistas. Aquí lo refuta Darwin en 1998, dentro de ese ensayo. Intenta refutar las teorías darwinistas de la selección y la adopción como causas de la evolución, y acepta, pero también como a causa de una exclusiva las modificaciones que aleatoriamente pueden producirse en el ADN sin nivel molecular, sin intentar un flujo de cambio, o sea, sin modificarse a base de agentes externos, sino que el ADN puede no estar influenciado con lo demás, sino propio, o sea, el ADN en sí puede modificarse sin agentes externos. Eso me refiero, me hice bolas con las palabras. Ya, bueno, eso va. Bueno, efectivamente, como le relatábamos al principio del segmento, él nació en Colombia, su familia es muy arraigada a la parte rural, diríamos, de la hacienda de Medellín. Bueno, él se educa en Bogotá, pero desde el año 76 se reside en México. Entonces, cuando la llevaron esta novela al cine, le criticaron que él no sabía de la cultura colombiana, pero él lo desmintió en esta película, porque en el año que está adaptada, o sea, del año que es que está rodándose, hace referencia al cártel de Medellín, que era liderado por Pablo Escobar Gaviria, donde él funcionaba mediante el sicariato, y efectivamente las bandas juveniles que trabajaban para Escobar tenían dinero, porque el cártel era poderoso en ese entonces. Pero cuando Vallejo llega a la ciudad, Pablo Escobar ya estaba en sus últimos días. Entonces igual las bandas, ahí se popularizó el famoso sicariato en moto, donde todos en Medellín, decía que veían dos personas en moto y efectivamente ya se la olían que era algún ajusticiamiento por sicariato. Bueno, más o menos de lo que va la película es que el escritor mismo, o sea, Vallejo, vuelve después de tanto tiempo de estar en el exterior a su ciudad natal con el fin de recordar añoranzas y sobre todo a morir, porque él ya estaba un poco mayor, pero él encuentra ahí el amor que la juventud le negó. O sea, la ciudad de Medellín transcurre a mediados de los años 90, como les decía, cuando se desintegraba el cartel de Medellín por la muerte de Gaviria, de Pablo Escobar. Bueno, esto deja bandas de sicarios que se enfrentan entre sí por las calles, porque el otro bando, que era el cártel el cártel de Cali, si no me equivoco, Cali. Claro, igual tenían sicarios que eran jóvenes de barrios bajos y las bandas se enfrentaban. Entonces, como les decía, el uso de la modalidad de sicariato por motocicleta se popularizó en los años 90 en Colombia. Bueno, las cabezas de los policías tienen precio, unos miles de dólares al contado. La cocaína, el bazuco, es algo cotidiano en la ciudad. Se fuma hasta en las iglesias. Claro, una escena. Ajá, es una. Bazuco justo en las capillas donde ponen las velas, incluso comienzan a hacer un círculo y comienzan a fumar así marihuana. Exactamente, o sea, bazuco. Las iglesias eran centro de reunión y sobre todo de consumo. La muerte, o sea, dentro de la película, la muerte ronda por todas las partes que tú vayas. El escritor vuelve a la ciudad, el amor se le aparece apenas llega, porque conoce a Alexis, que es un joven, debe ser de unos 16 años, no recuerdo la edad. Tiene una típica estampa de sicario, es extremadamente joven, es muy bueno por ser sicario desde temprana edad, muy avezado. Es muy avezado, sí, ajá, muy, como lanzado, le decían, ¿no? juegan mucho con lo que es el dialecto de la jerga callejera de ese entonces de Colombia y sobre todo de Medellín. Todos los jóvenes de ese que se ven en la película están armados por ese motivo de los cárteles. Ajá. Bueno, también dentro de lo que son los personajes, como me contaba Andrés, bueno, dentro de los personajes, ajá, también en primer momento aparece Alexis, ¿no? El que con quien tiene la relación al principio, Vallejo. Después es medio contradictorio, porque y medio ¿cómo diría? Medio irónico también, porque la muerte está circulando en todo momento, pero Vallejo en sí es la muerte, porque incluso, o sea, ironiza y hace un poco de humor negro y dice, entra a la iglesia y dice, ¿qué pasa? Dice, me siento como, no sé, dice, hay por todos lados la muerte, y yo mismo me siento muerte. Y es un tonto, es un poco tonto, porque desde el inicio de la película uno ya se ve claramente que el man está muerto ya desde hace rato, y el man lo dice así. Entonces yo me cagaba de risa en esa parte de la película. Después Alexis muere defendiéndole a Vallejo, porque le perseguía. Dos sicarios, me parecen, ¿no? Sí, efectivamente, claro, porque dos sicarios aparecían ahí. Anteriormente, cuando él se da cuenta, bueno, Fernando Vallejo en esa película, Alexis era igual homosexual, era un joven sicario homosexual. Entonces este tono también tuvo muchas críticas, porque decía que está estigmatizando a todos los jóvenes de ese entonces que eran homosexuales. pero es una historia que se desarrolla nada más con ese tinte. Sí, efectivamente. Eso es lo malo también a veces que toman la película, ¿no? Dicen, bueno, hay dos hombres y tienen relaciones, son homosexuales y va, estereotipado. Pero la película no creo que trata, no es realmente lo que dice ahí, ¿no? No es explícita, sino que puede tomarse diferentes matices. Esos dos hombres podría ser un padre y un hijo también, que podrían estar viviendo ahí dentro de Colombia. Y podrían resultar otras conclusiones que uno se podría dar, ¿no? O sea, aquí tengo un padre y a la vez yo no quiero, y estoy hasta al lado de mi hijo, yo no quiero matarle a esa persona. Puedes matarle con una palabra, o puedes matarle con una pistola, como dice Fiti Fitipaldi, ¿no? Mejor que, a ver cómo dice la letra. Espérate. No, mejor no matar, si las palabras no mataran, no, si las palabras mataran y las pistolas, algo así, se me fue ahí. Debe pero bueno, así. Algo así. Bueno, el ambiente está rodeado también de... Ya me decía un poco del tema. El ambiente está rodeado bastante de lo que es la fuerza de los cárteles, porque cuando Vallejo llega, los jóvenes ya están un poco desfragmentados porque ya no hay dinero del cártel de Medellín porque cae su cabeza principal. Entonces muchos de estos adolescentes homosexuales, porque hay una banda... buscan con quién estar y quién les pueda dar dinero, porque dentro de esta historia Vallejo tiene dinero, o sea, claro. Ajá, económicamente así, el estatus económico del está ubicado así, está efectivamente estable, también está. Dentro comparten un departamento que era de su hermana, que su esposa también fue un famoso narcotraficante, claro, que la hermana lo mató, o sea, es una historia de violencia por todo sentido. Y efectivamente cuando muere Alexis en manos de otro joven sicario que se hacía llamar Laguna Azul, que después se enteró, que era tan simpático como el tipo de una famosa película. Exactamente, después se da cuenta que él lo había matado, pero le pregunta por qué lo hizo, porque igual Alexis lo había asesinado tiempo atrás a su hermano. Entonces todo se encadena en un círculo de violencia. Entonces lo que él quería expresar, y la crítica que tuvo más que nada es que él estereotipó a los jóvenes como homosexuales, que eran sicarios y que sobre todo estaban dentro de un ambiente de disolución y de mafia. Sí, y eso creo que ya ha sido todo. Al final todo queda en muerte, él en muerte, la persecución. Y al final, queda un final no tan abierto, pero igual, yo creo que queda solo y como al principio de la película, él llega a morir a su natal Colombia. Bueno, esto ha sido, todo por el día de hoy en Contagio Universal, tu radiodifusora semanal. Muchas gracias por escucharnos y, nos estaremos viendo escuchando la próxima semana. Y viéndonos imaginariamente, como sea, ahí nos vemos, gracias, chao. Bueno, mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, chao.